Hoy el mundo, por supuesto, que asiste a varios temas, ¿no? Sin duda, este tema de la pandemia, yo no sé si ha modificado todo, pero que ha influido en muchos parámetros, no solamente en las economías, sino, por supuesto, también en las costumbres de la gente. Y hubo cosas que no sé si realmente se cumplieron, ¿no? Que era el consumo de alimentos, bueno, qué alimentos, si bajará, si subirá, en fin. Y atrás de eso, por supuesto, ¿no? Hay decisiones políticas, y atrás de decisiones políticas, muy cerca está el tema de lo que es la economía, ¿tá? No solo la economía doméstica, sino también en lo que es el comercio exterior. Pero vamos a hablar con alguien que sabe de esto, ¿eh? Que es el economista Álvaro Pereira, de INAC, director de Acceso e Inteligencia de Mercado, a quien le damos los muy buenos días. Buen día, Álvaro, ¿cómo estás? Buenos días, Gustavo. Gracias por la invitación y un saludo a ti y a la audiencia. Álvaro, por supuesto que INAC siempre está, ¿no?, monitoreando lo que son mercados, cómo se están moviendo. Y hoy, bueno, un poco en la previa decíamos, bueno, decías tú, Estados Unidos, Europa y China vienen pedaleando. Alguno está más adelantado que otro, pero vienen pedaleando. Pero hay otros sobre los cuales, por supuesto, ¿no?, se hicieron cifradas esperanzas, que son otros mercados de Asia, que es un poco donde está concentrado el ruido hoy, como es el caso de Japón, de Corea del Sur y el sureste asiático. Empezamos por Japón. ¿En qué estamos, ¿no? ¿Arrancamos y después nos quedamos? ¿Qué pasó? Bueno, primero que nada, enganchando con tu introducción con el tema de la pandemia, lo cierto es que estamos en un mercado internacional de la proteína animal que ha sido un mercado bastante bendecido, ¿no? Bastantes productos han visto su comercio enlentecerse, pero los alimentos en general y la carne en particular no se ha frenado con la pandemia, y eso es una muy buena noticia. Y los mercados que crecieron están en Asia, siempre hablamos de China, pero lo cierto es que Japón también mostró un crecimiento en las importaciones, así que es realmente muy interesante lo que pasa acá. Son regiones del mundo que son notoriamente deficitarias de su producción de alimentos, que está en un proceso de abrirse al mundo y bajar las barreras, y que cada vez importan más y a precios altos. Así que desde el instituto las monitoreamos con toda la atención y con todo el interés. Japón lo que tiene... Sí, decime. No, te escucho. No, nosotros, Asia, uno lo puede mirar, lo puede partir en tres pedazos, que sería China como un bloque muy importante, luego Japón-Corea como un binomio de países con un comportamiento muy similar, y luego el sudeste asiático. Podríamos decir que China es el 30% de la importación mundial, Japón-Corea son 20% y el sudeste asiático es 10% aproximadamente, y Japón-Corea comparten este comportamiento de ser países tradicionalmente protegidos con aranceles de 40%, pero que en un momento empiezan a negociar tratado de libre comercio sobre finales del siglo pasado y principios de este siglo, y empiezan a bajar la protección con los países que se sientan a negociar con ellos. Entonces, con Australia firman tratado de libre comercio, con Estados Unidos tratado de libre comercio, con Nueva Zelanda tratado de libre comercio, luego se enganchan en bloques regionales que tienen siglas con muchas consonantes, CPTPP o RCEP, pero lo que hacen es también bajar los aranceles con otros países de la región Asia-Pacífico, y en consecuencia el Mercosur no se sienta en la mesa y queda con el arancel por defecto, que es de 40%, y los competidores nuestros en Japón están con un arancel de 25%, en Corea están con 16%, entonces queda un castigo al precio uruguayo realmente muy alto. Estamos pagando impuestos de 15 o 20 puntos porcentuales más que la competencia de Oceanía y de América del Norte. Álvaro, dos preguntas. Cuando decimos sureste asiático, ¿qué países se está comprendiendo eso? Bueno, por orden de tamaño, el dominante ahí es Indonesia, luego Vietnam, luego Filipinas, luego Malasia, Tailandia, eso es como un primer ordenamiento. Y luego lo podemos mirar de varias maneras, ¿no? Tenemos países con mayoría musulmana, y hay que darle cumplimiento a un rito religioso. Hay países donde esto no es una restricción. Hay países con aranceles altos, hay países con aranceles bajos. La zona del sudeste asiático es bastante heterogénea. Hay bolsones de un muy alto poder adquisitivo, particularmente las zonas turísticas de Vietnam, Indonesia y Tailandia, donde están todos los complejos hoteleros que tienen una importación de alto valor realmente muy importante. En sentido contrario, hay países bastante pequeños y bastante pobres. Es una zona heterogénea, pero es donde está el crecimiento de la importación, ¿no? Es ahí donde vamos a ver el próximo crecimiento de la demanda de carne. Uh-huh. Y bueno, precisamente, digo, ¿cómo estamos con estos tres clientes, ¿no? Dos países en este caso muy compenetrados, ¿no? Uno con otro, como es Japón y Corea, y después los del sureste asiático. Con Japón habíamos entrado, yo no me acuerdo, creo que era con algún no con cortes, en fin, pero hoy Japón pide, compra, ¿qué hace? Bueno, Japón compra y Japón mostró un crecimiento de año a año en sus importaciones, pero lo cierto es que hubo una ventana de oportunidad muy puntual que se dio porque el principal proveedor, que es Australia, está realmente pasando una situación de escasez de oferta muy importante y se dieron estas otras oportunidades. Pero en el largo plazo, en la medida que Uruguay no atienda el tema arancelario, va a ser muy difícil ver crecer el comercio con Japón. Si Australia normaliza su situación productiva y además está en una situación donde los aranceles de Australia van bajando, están en 25 puntos y van a ir a 9%, y los de Uruguay quedan clavados en 40 puntos, es de pensar que lo nuestro con Japón, hasta que no haya una mejora arancelaria, va a ser un flujo bastante puntual y con muchas restricciones para crecer. Sí, estamos fuera marcados ahí, ¿no? Sin duda. Y lamentablemente sí, y en Corea sucede algo idéntico, es exactamente igual la situación, hubo un crecimiento en los negocios por esta coyuntura muy particular que llevó a la retención de hembras en Australia, pero es un elemento puntual. La diferencia central entre Corea del Sur y Japón es que el Mercosur tiene una negociación abierta con Corea del Sur. Uh-huh. Entonces, ahí hay una luz de esperanza más. Como toda negociación del Mercosur, es un acuerdo, digamos, entre un conjunto de países con heterogeneidades importantes entre ellos. Las cosas no se caracterizan por ser procesos especialmente rápidos, pero lo que hay que transmitirle a los que nos están escuchando es que, bueno, el Mercosur tiene una negociación activa con Corea, han pasado ya varias rondas, y si va a suceder algo con alguno de estos dos países, parecería razonable esperar que sea con Corea, porque tenemos el proceso ya comenzado. Uh-huh. Álvaro, la caja de herramientas en lo que significa el comercio internacional tiene varias herramientas, ¿no? Hoy sin duda, bueno, se menciona, por supuesto, lo que son los tratados de libre comercio, que son, evidentemente nos insertaríamos allí en una disminución paulatina de aranceles que bueno, que lleva su tiempo, pero hay que empezar. Aparte de los TLC, ¿hay alguna otra herramienta, bueno, que pueda aceitar un poco o meterle más ritmo a las negociaciones? A lo arancelario, no. Lo que hay son... El otro gran mecanismo de acceso a mercados son las aperturas sanitarias, particularmente buscar abrir mercados que no tengan aranceles tan altos, donde no sea necesario un tratado de libre comercio. Eso puede ser atractivo. Y ahí me recuesto sobre la otra agenda asiática que tiene Uruguay, que es en el sudeste asiático. Aquí hay un conjunto de 5 países, lo reitero: Indonesia, Malasia, Filipinas, Vietnam y Tailandia, donde 4 de ellos tienen aranceles relativamente bajos. Malasia 0%, Indonesia 5%, Filipinas 10%, Vietnam 14%, y Tailandia, bueno, está un poco más escarpado, ya está en 50%. Pero lo cierto es que, bueno, las negociaciones arancelarias que tiene Uruguay son las que conocemos, las que tiene por el Mercosur activas y las que ha buscado bilateralmente con China y con Turquía. Pero bueno, mientras esos procesos se van avanzando, también se puede mover esta otra agenda sanitaria. En algunos países puntualmente no precisamos un TLC y también nos puede dar oportunidades de mercado bien importantes. Mm-hmm. Sin duda que sí, sin duda. Sí, yo recién tú enumerabas los que países del sureste asiático y bueno, y vemos sin duda, ¿no? Países que están creciendo, sobre todo con el tema turismo. Bueno, Vietnam es uno de ellos, ¿no? Está todo el mundo quiere ir a las playas de Vietnam porque realmente yo he visto algunos de mis hijos que han andado por ahí, son realmente hermosas, ¿no? Lo mismo pasa con Tailandia, en fin, el turismo, y bueno, yo lo veo acá, ¿no? En este departamento, ¿no? Mueve una cadena, varias cadenas en lo que tiene que ver con lo alimentario. Y bueno, y sin duda tienen un público que exige calidad, ¿no? Seguro. A ver, Uruguay para colocar su producción no tiene problema, o sea, Uruguay exporta 4-5% de la importación mundial, o sea, no es que seamos particularmente grandes. El objetivo es valorizar, conseguir cada vez mejores precios. Y lo cierto es que en Uruguay nosotros contamos las hectáreas por persona y en toda esta región del planeta contamos las personas por hectárea. Uh-huh. Nosotros tenemos 4-5 hectáreas por persona y allá todo lo contrario. Tienen 3-4 personas por hectárea. Nosotros estamos comiendo 45-50 kilos de proteínas de animales rojas por año. Allá están comiendo 10 veces menos. Están en 5 kilos por persona por habitante. El promedio mundial es 10. Entonces realmente son el otro platillo de la balanza en el comercio mundial de carnes. Es un comercio cuando uno mira las razones de fundamentales que vendría a ser esto, la dotación de recursos naturales, qué exporta cada uno, qué importa cada uno, es un comercio muy natural y lo que hay que hacer es ayudarlo, ¿no? con abatir las barreras sanitarias, las barreras arancelarias, hacer un poco de facilitación de comercio, pero es un... Uno vería que es una transacción bastante natural y bastante lógica pensar que Uruguay en el futuro debería estar cada vez más expuesto a esta región del mundo. Sin duda que sí. Vamos a un poco también, no quiero dejar afuera a los que ya están en carrera, ¿no? Como es China, Europa y Estados Unidos. Si tú me decías, bueno, pedalear no todo lo que se podría, pero está moviéndose. ¿Qué está faltando? Digo, bueno, China ya se habló, ¿no? Hoy es uno de los temas que está sobre la mesa. Con la negociación con la Unión Europea, bueno, está trancada. No sé por dónde está la tuerca que no funciona. Y bueno, Estados Unidos es siempre un mercado que está, ¿no? Tenemos una cuota, tenemos un arancel fuera de cuota, pero bueno, pero en momentos con buenos precios no ha sido obstáculo, ¿no? Pero bueno, ¿cómo están girando esos trompitos? Bien, yo si tuviera que explicarle muy rápidamente a alguien cómo es la lógica de exportación de Uruguay, yo diría que Uruguay tiene unas cuotas preferenciales que consiguió hace 3 décadas, que hay una en Estados Unidos y algunas en Europa. Y lo que hace Uruguay, básicamente, de forma muy resumida, es completar los cupos y enviar el resto a China. ¿Por qué va todo el resto a China? Porque el arancel por defecto en China es 12%. Uh-huh. A uno le gustaría pagar menos, pero lo cierto es que considerando los otros aranceles disponibles que tiene Uruguay, no es tan alto. Además, la demanda de China está muy vigorosa, está creciendo, recibe todos los cortes, recibe todas las menudencias, valoriza un montón de partes de la carcasa. Entonces es muy natural que con los aranceles que tenemos y con la demanda china como está, vaya todo para China con excepción de las cuotas. Uh-huh. ¿Cuáles son las perspectivas hacia adelante? Un tratado de libre comercio con China es muy natural y es bastante lógico mirando los antecedentes que nos dejen los aranceles en cero. China no protege su cadena cárnica, tiene incorporado que es un deficitario neto de proteína animal y no protege su cadena cárnica y le otorga el 0% a todos los países que negocian TLC con ellos. Eso a Uruguay le permitiría ahorrarse inmediatamente entre 150 y 200 millones de dólares de pago de aranceles. Sí. Aquí la gran pregunta es si esta desgravación sería inmediata o si sería paulatina. Uh-huh. Hay países que China percibió como poco amenazantes, por ejemplo Singapur, que le dejó el 0% inmediato. Hay países como Australia y Nueva Zelanda que, bueno, los hizo peregrinar un proceso de desgravación entre 5 y 10 años. Bueno, hay una esperanza y una expectativa de que quizás no sea necesario que Uruguay transite eso, en la medida que bueno, Uruguay es más pequeño que Australia, China es bastante más grande ahora que en aquel entonces. En fin, hay una serie de argumentos que nos llevan a pensar que podría, quizás nos podría ir mejor que a los australianos con los plazos de desgrabación. Uh-huh. Y eso sería China. China sería, nos permitiría no aumentar tanto en volumen, porque ya hay muchísimo volumen de carne bovina en China, sí pagar menos aranceles. Y lo otro, que también es importante y que me gustaría ponerlo en agenda, bajar los aranceles de los productos que todavía no exportamos. Soñar con una habilitación para carne aviar, para carne porcina, para mondongos, por ejemplo, uh-huh. Esos productos que tienen un destino natural en China, bueno, si el día de mañana se desarrollan y crecen y tienen un volumen de transacciones bien importante, con TLC sería un comercio y sin TLC sería otro con precios menores. Sí. Entonces, en ese sentido, también tiene un especial atractivo este proceso que está con China. Sí, sí, sin duda, ¿no? Se armaría una cadena de valor interesante, ¿no? Yo pienso en la producción porcina, donde que era mucho más abundante en Uruguay, y bueno, hoy está casi que reducida al mínimo, y comprándole cortes a, ¿no?, a Brasil, España, Dinamarca, en fin, cuando en otra época aquí las explotaciones de ese tipo eran más abundantes. Y bueno, el pollo, por supuesto, ¿no? El pollo ha crecido en consumo a nivel global en forma importante, ¿no? O sea, hay todo un potencial, como tú decías, no tengo la más mínima duda, ¿no? Correcto, y bueno, si esa salida al mercado de nuestras cadenas, digamos, de animales monogástricos, se puede dar en una situación de cierta ventaja arancelaria, para tener un poco de aire en comparación con competidores muy dominantes, por ejemplo Brasil, bueno, si Uruguay recibe un precio 15% superior al de Brasil en China para el pollo, capaz que el proceso de aprendizaje sea a otra velocidad. Entonces, realmente parece bien, bien interesante este juego de conseguir dos cosas a la vez, una habilitación sanitaria y un TLC, para las cadenas de carne monogástrica sería bien interesante y bien valioso. Uh-huh. Por supuesto, en lo que tiene que ver con el comercio internacional, bueno, como decíamos recién, está el tema de acceso a mercados, está el tema de aranceles, está el tema de exigencias sanitarias, pero empiezan a aparecer algunas otras cosas que no sé si realmente se han transformado en barreras para arancelarias o no arancelarias, o es simplemente algo de charamusca. Te estoy hablando en el caso de el tema de ser carbono neutro. ¿Hoy hay alguna preferencia en alguno de los mercados por tener esa condición? Es decir, o de repente, bueno, es bien mirado por los consumidores y eso tira de la demanda. Estamos en esta segunda etapa, ¿no? De momento no hay normativa, ningún país tiene normativa que obligue en materia, digamos, ambiental, a ser carbono neutro, ni nada que se le parezca. Es más bien una exigencia de los consumidores. Muchas veces los consumidores le trasladan eso a la marca que ellos conocen, que puede ser el supermercadista o digamos el que etiqueta, y eso pasa una instrucción hacia atrás, por ejemplo, a los proveedores de los supermercados. Eso puede ser que suceda en algunos lugares específicos, sea en Europa, California, en algunos lugares puede estar eso sobre la mesa, pero de momento no hay normativa que sea vinculante en materia de sostenibilidad. Lo que hay en evaluación es algo de normativa europea, que está en etapa de borrador y mucho análisis interno de ellos, porque como siempre la Unión Europea es muy, digamos, heterogéneo en sus miembros, sí. Pues también sacar una ley en Europa es algo difícil, algo que les sirva a todos en Europa es algo difícil, pero son los que han empezado a hacer algún borrador de algo que tenga que ver con algún ajuste de arancel en la frontera por diferencias de carbono o alguna norma que impida lo que ellos llaman la importación de deforestación, sí. Pero eso está en una etapa de borrador interno en Europa y no hay otro país que haya avanzado en esa línea. Uh-huh. Álvaro, es un tema que me encanta. Tú estás en esto y bueno, corremos el riesgo de que se ponga el sol y estemos charlando todavía, ¿no? Deporte maneja mucha información que realmente es muy interesante, pero vamos a dejar algo para seguir charlando otro día, ¿no? Así que bueno, te agradecemos por toda esta información y por esta visión, y bueno, que se concreten esas cosas que faltan, ¿no? Esos toquecitos que faltan en algunos mercados, para que, por supuesto, ¿no? Se agilice todo el mercado internacional de alimentos, que era, como tú decías hoy, ¿no? Uno de los temores era qué iba a pasar con eso, y bueno, y en algunos casos nos llevamos una sorpresa para bien, ¿no? Así que bueno, las gracias Álvaro, el abrazo para ti y bueno, las gracias por supuesto a INEX por siempre estar acompañándonos. Por favor, muchas gracias por la caja de amplificación para estos mensajes que para nosotros son bien importantes. Hoy en día la situación está, digamos, muy muy pujante, está entonada y realmente pensar que podríamos estar mejor con algunas de estas gestiones concretadas nos lleva a ser muy optimistas, así que digamos con mucha ilusión hacia adelante. Un saludo para ti y para la audiencia. Gracias, un abrazo, Álvaro.